El coche familiar había chocado contra los túneles naranja que cerraban el paso por la rampa. Carla bajó la ventanilla, algo que los niños no podían hacer porque las tenían bloqueadas. ¿No la ves? No. ¿No ves a nadie ahí? Carla, deja al menos que... De repente, vio los dos teléfonos móviles y la alianza junto a la puerta semiabierta del coche familiar. ¿Qué? Carla estiró el cuello para ver mejor. Un segundo. Le pasó por la cabeza decirle que cerrara las puertas por dentro, pero luego pensó que no hacía falta. Estaban en la I-95, a plena luz del día. Por el amor de Dios, los coches pasaban cada 20 o 30 segundos, a veces dos o tres seguidos. Se agachó y recogió los dos teléfonos, uno con cada mano, y se volvió hacia Carla, por lo que no pudo ver cómo la puerta del coche se abría de par en par, como una boca. Carla, creo que en este hay sangre, dijo mientras sostenía en el aire el móvil roto de Doc Clayton. Mamá, preguntó Richard, ¿quién está dentro de ese coche tan sucio? La puerta se está abriendo. ¡Vuelve!, dijo Carla. La boca se le secó de repente. Quiso gritar, pero sintió como si una piedra atascada en su pecho, invisible, pero muy grande, se lo impidiera. ¡Hay alguien en el coche! En lugar de regresar, Johnny se dio la vuelta y se inclinó hacia adelante para mirar dentro del coche. En ese mismo momento, la puerta se cerró y le atrapó la cabeza. Se oyó un ruido sordo, terrorífico. La piedra que le había impedido gritar a Carla desapareció de repente. Finalmente consiguió tomar aire y aullar el nombre de su marido. ¿Qué le pasa, papá?, chilló Rachel. Su voz sonó aguda y estridente, como la de un clarinete desgarrado. ¿Qué le pasa, papá? ¡Papá!, gritó Blake, que había estado haciendo inventario de sus nuevos Transformers y de repente había alzado la cabeza para buscar desesperadamente a su padre. Carla no pensó. El cuerpo de su marido estaba allí, pero su cabeza estaba dentro del interior del sucio coche familiar. Pero seguía vivo, pues agitaba enérgicamente los brazos y las piernas. Carla estaba ya afuera y ni siquiera recordaba haber abierto la puerta. Su cuerpo parecía actuar de forma autónoma, mientras que su cerebro, aturdido, se limitaba a seguirlo. ¡Mamá, no!, gritó Rachel. ¡Mamá, no! Blake no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, pero sabía que era algo malo. Empezó a llorar y a forcejear con la telaraña de correas de la sillita del coche. Carla agarró a Johnny por la cintura y tiró de él con la fuerza extraordinaria que te confía la adrenalina. La puerta del coche familiar se abrió parcialmente y la sangre brotó sobre sus pies como una pequeña catarata. Por un horrible instante, Carla vio la cabeza de su marido en el asiento embarrado del coche antes de que pudiera desviar la mirada. A pesar de que Johnny seguía temblando entre sus brazos, se dio cuenta de que ese era el aspecto de las víctimas de la horca cuando los recogían, una vez muertos, porque se les rompía el cuello. En ese breve y virulento instante, apenas lo que duró un parpadeo, pensó que su marido parecía estúpido, sorprendido y feo, que lo más esencial de Johnny estaba fuera de él y supo que ya estaba muerto. Tenía el aspecto de un chico que se había lanzado de cabeza y que, en lugar de dar en el agua, hubiera dado contra las rocas. El aspecto de una mujer, tras quedar empalada por el volante de su propio coche, después de chocar con el contrafuerte de un puente. Su propio aspecto, desfigurado, cuando te sobreviene la muerte. La puerta del coche se cerró, de forma brutal. Carla seguía abrazada a la cintura de su marido, y, al notar un fuerte tirón hacia adelante, tuvo otro momento, fugaz de lucidez. ¡Es el coche! ¡Tienes que alejarte del coche! I-81, Stephen King. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.